digas que no, que no me quieres, no me digas que no, que no me quieres, que si tú no me quieres, yo por ti me muero, porque si tú no me quieres, yo por ti me muero. Eres mi amor, cuánto yo te

desde que me dejaste. No hago más nada que extrañar mi corazón. Si no estoy contigo y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío. Cuéntame pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Por amor color de rosa, que sin ti muero, te dice que tú eres todo, te amo. El baile del perrito, todos quieren. baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar el baile del perro. Kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka. Tiene cadera, tiene una boca, pero muy buena, buena de verdad. Esa mujer sabes que tu tito a ti te va a encender.